Ahora, en Radionauta. Condición extraño. Condición extraños. Espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM 106.3 MHz. Los invitamos a compartir un montón de cosas lindas, feas, caras baratas, hasta la medianoche, con la presentación estelar de la señorita Marcela Covino a mi izquierda. Buenas noches. Y del otro lado del vidrio, medio oculto entre las tinieblas, pero con una indisimulable remera a rayas, el señor Matu Operator. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. O sea, acordate de cerrar el micrófono. Va a ser fundamental. Me bueno, un cartelito. Un cartelito, sí, un coso amarillo que se pegan. El señor Operador, no se olvide de cerrar su micrófono. Bueno, si no pasa nada extraño, ni el apocalipsis zombie llega y ese tipo de cosas, estaremos siendo visitados por la gente de Mil Pueblos, que finalmente ha visto consumado, por decirlo de alguna forma, la aparición física de su disco, que ya fue editado en octubre del año pasado en forma virtual y que puede cualquier hijo de vecino descargarlo de su Bandcamp. Así que, ya saben, ahora va a estar en formato de CD. Muy lindo diseño, debemos aclarar. O sea, después le preguntaremos a los chicos quién es el encargado de esa obra de arte, que es el nuevo disco de Mil Pueblos. Hoy es el día, y es un día fundamental, que casi se me pianta un lagrimón. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. ¿Sí? Así que vamos a estar tirando un par de informaciones y un par de músicas al respecto, como corresponde a tan magnánimo momento. Tenemos vías de comunicación que son el 451-6917, mientras la señorita Covino postea frenéticamente para saber qué cosa, y tenemos un grupo de Facebook que es Condición Extraños Radionauta 106.3, donde también pueden espiarnos, ver fotos de la gente invitada, de los protagonistas de esta odisea radial, todo ese tipo de cosas que hacen al mundo de Condición Extraños acá en Radionauta 106.3. Pero para la apertura musical hemos elegido maltratarlos un poco. De vez en cuando conviene sacudir un poco esa modorra así tan fina que a veces nos acompaña. Demasiada música cool, diría alguien. Y vamos a meternos en este caso con uno que cumplió años, más efectivamente. Rudos. Venimos más rudos. Sí, venimos más rudos. Y con uno que cumpliría años, pero la quedó en 2002. El primero que vamos a homenajear, un 4 de agosto, o sea, lo cumpliría en el domingo. pero del año 1969 nació Max Cavalera en Belo Horizonte. Músico brasilero, le decimos, bueno, ahora vamos a la data posta. Fue vocalista y guitarrista del grupo de death thrash metal Sepultura desde su fundación. Después con unos quilombitos con su hermano Igor, y porque había una especie de Yoko Ono ahí entre medio, que era Gloria Cavalera, la mujer justamente del homenajeado, se terminó yendo y formó Soulfly, y a finales de los 90 también estuvo coqueteando con otro proyecto que se llama Nail Bomb, que duró bastante poco, que también incluía entre otros personajes al bajista de Metallica en ese momento, el señor Jason Newsted. Aparentemente con el tiempo se han reconciliado los Cavalera y de hecho armaron un grupo que se llamaba The Cavalera Conspiracy, con el que estuvieron tocando no solo material de Sepultura, sino también material de Soulfly y material original, que creo que no llegó a haberse plasmado en ningún disco. No estoy seguro, no estoy en condiciones de afirmarlo así, pero que me parece que no. E incluso se ha hablado más de una vez de la posible reunión de la formación original de Sepultura, o sea, con Andreas Kisser y este muchacho Paulo Junior en el bajo, y los dos Cavaleras. Pero bueno, parece que Andreas Kisser no está muy interesado del todo. Oh, no. Oh. Así que bueno, parece que se lleva muy bien con el señor Green, que es el morocho que canta actualmente en Sepultura, y con el baterista, que porque ya que Igor tampoco estaba más en Sepultura hace un tiempo ya. Bueno, y después, en segundo lugar, vamos a meternos bien en el hard rock de los 80, una de las bandas, si se quiere, arquetípicas del metal ochentoso americano, con todo lo que eso implica. Mientras en la bahía de San Francisco surgían bandas como Megadeth, Metallica o Testament, en Los Ángeles soplaban otros vientos, así con pelos platinados y muy muy maquillados y vestidos de señorita casi, y había un montón de bandas que después enrudecieron, como el caso de Motley Crue, y otras quedaron en la estética muy bala como Poison. Hay entre medio, en esa horda de bandas, una de las bandas que catapultó el sonido ese en la costa oeste norteamericana. Estamos hablando de Rat, incluía en sus filas al señor Robin Crosby, que nació un 4 de agosto del año 1959, pero murió el 6 de junio de 2002. Dice la gacetilla de prensa que me han enviado desde la compañía discográfica que aún tiene Rat, dice que fue uno de los mismos fundadores y guitarrista de la banda de heavy metal Rat, que logró su mayor éxito en los Estados Unidos en la década de los 80. Hay dos discos que son terriblemente buenos, que puedo recomendar yo personalmente, que son Out of the Cellar, el primero, y el segundo, que se llamaba Invasion of Your Privacy, Invasión de tu Privacidad, de donde va a salir el tema que va a sonar en un ratito. Robin Crosby murió un 6 de junio de 2012 de sobredosis de heroína, cuando el SIDA ya había hecho estragos en su humanidad y el páncreas no le funcionaba y pesaba 180 kilos. Oh. Era un tipo voluminoso, ¿sí? No era gordo, era grandote. Pero bueno, después las cosas se le complicaron mucho y bueno, terminó muriendo de una sobredosis de heroína, y bueno, que no la soportó dado el precario estado de salud en que se encontraba en ese momento. Así que, recordando a uno vivo y a uno muerto, vamos a escuchar en primer término a Sepultura, haciendo casi una cosa que tiene que ver con su tierra natal, Brasil, Roots, Bloody Roots, raíces, sangrientas raíces. Y después vamos a escuchar, si no me equivoco, del álbum Invasion of Your Privacy, creo que metí Lay It Down, puede ser, sí señor, muy bien, en homenaje al señor Robin Crosby, desaparecido un 6 de junio de 2002, pero que hubiera cumplido años ayer, cuando nació un 4 de agosto. Esta es la apertura musical de Condiciones Extraños y nos preparamos para ir a empezar a destapar cervezas, porque se viene el Día Internacional de la Birra. Body war! Body war! Kill them swiftly if you wish, but do it. Condición extraños, desquiciadamente inimputable. But do not doubt. You are a killer, Louis. Pasado 25 minutos de las 10 de la noche, seguimos en Condición Extraños por Radionauta FM 106.3 o si no, radionautafm.wordpress.com para cualquier rincón de este cochino mundo. Hoy es un día importante, absolutamente, definitivamente importante, pero no desde hace tanto tiempo. El Día Internacional de la Cerveza, queridos amigos, se existe desde el año 2007. O sea que estaría cumpliendo su sexto añito recién. En realidad, así como los cordobeses inventaron un día el Día del Amigo y después el Día del Amigo con Derechos y ese tipo de cosas, sí. El Día de la Cerveza tiene origen en San Francisco, en Estados Unidos, cuando Jesse Ashmalov, en conjunto con Eva Hamilton y Aaron Araki, bebedores consuetudinarios, se dieron manija un día en un bar de San Francisco y junto a sus amigos decidieron establecer la fiesta internacional del Día de la Cerveza como el 5 de agosto de ese mismo año. Dijeron, arrancamos este 5 de agosto. Jesse y compañía incluso crearon un sitio web en el que difundieron sus argumentos y propagaron la celebración, y ya con el auge de las redes sociales también utilizaron estas, creando un evento en Facebook y empezando a usar hashtags en Twitter, que fueron recibidos por todos los internautas conectados a este sistema. El impacto fue tal que para 2011 se realizaron 276 celebraciones en 138 ciudades del mundo y en 23 países. De modo que se inscribieron en esta página que es www.internationalbeerday.com, Día Internacional de la Cerveza.com, que invita a unirse a celebrar bajo el lema Because we all need another excuse to drink beer. Porque todos necesitamos otra excusa para beber cerveza. Este año se espera que la convocatoria sea mayor. De hecho, lo fue, porque estoy en condiciones de afirmarles desde este púlpito de la comunicación, sí, que se tienen preparadas para el día de la fecha, o están en curso, o van a venir, o ya fueron, 334 celebraciones en 193 ciudades de 46 países. Bien. Que van desde Australia hasta Vanuatu. Que alguien me diga dónde queda Vanuatu, porque no tengo la más remota idea, que deben ser 5 y todo borracho. Pero bueno, entre otros países, le digo la lista así por orden alfabético: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Inglaterra, Francia, Grecia, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia, Malasia, México, me siento como en Feliz Domingo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia, Filipinas, Estados Unidos, Turquía, Emiratos Árabes, Uruguay, Vanuatu y Venezuela. ¿Cómo se escribe? Vanuatu, todo con B corta. Acá no hay Día Internacional de la Cerveza, porque acá está, hemos sido colonizados de otra forma, y tenemos el Día de San Patrick para beber, sí, ¿no? El Día de San Patricio en febrero. Es una isla, Vanuatu. Un país insular localizado en el Pacífico Sur. Ajá, mire usted, una isla de la Polinesia, sin duda. Uh-huh. Bueno, antes de meternos con un tema que está muy relacionado con este tema, porque tiene que ver con la cultura de la cerveza, uh-huh, quería comentarles que, bueno, en Alemania, hoy tampoco se celebra el Día Internacional de la Cerveza, y como todo el mundo sabe, la cerveza en Alemania se celebra el Día Alemán. No, o miento, el Día de la Cerveza Alemana se celebra a fines de abril. O sea que los alemanes no participan en esta celebración internacional, producto del marketing yanqui, sin duda, como tantos otros, ¿no? Pero hay algunos que han hecho absolutamente uso y abuso de este marketing. Son la banda británica Iron Maiden, y no precisamente por su música, sino porque hace un tiempo atrás, en mayo, si no me equivoco, lanzaron una línea de un lager muy rico, parece, que se llama The Trooper, y que está haciendo mucha roncha en el mercado. Uh-huh. Acá tenemos la información caliente en la voz de la señorita Marcela Comino. Como usted lo decía, la empresa encargada de producir la Trooper anunció la salida de la botella número millón, y así consiguió romper su propio récord, alcanzando esta cifra en tan solo dos meses hace que se lanzó la Trooper. Zarpada la venta de los muchachos. Uh-huh. Según la revista especializada de Drink Business, desde su lanzamiento oficial el 9 de mayo de este año se consumen más de 20.000 botellas de Trooper por día. Estamos muy impresionados. Y eso que se toma solamente en Inglaterra. Sí, de alcanzar esta cifra en menos de 8 semanas, dice. 1 millón de pintas está muy por encima de las expectativas de todo el mundo. Oliver Robinson es el que decía esto, uno de los dueños de la cervecería Robinson. Ese no fue el único hito que marcó la cerveza con el nombre del tema de Dickinson y compañía, ya que según The Drink Business, También es la birra que más rápido se llegó a vender en cadenas de supermercados, sorprendiendo a todo el mundo. Vale recordar que Iron Maiden no es el único grupo que ha estado comercializando cerveza. AC/DC también lo ha hecho, Motorhead y Kiss han lanzado su propia cerveza también. Kiss tenía una que se llamaba Destroyer. Sí. Así quedaría, ¿no? Bueno, otro que también están vendiendo, largaron un birrín para más cercanos, digamos, los que sonaron recién, Sepultura, para festejar sus 25 años de carrera, van a largar una línea de cerveza. ¿Ah, sí? Así que bueno, habrá que beber la bebida de los sepultureros. Bueno, entre todo el material que hay dando vueltas por el mundo en cuanto al tema de la cerveza, por ejemplo, acá en Argentina, Papo y su fiesta cervezal fue el que inventó, digamos, el mito de la cerveza del rock argentino, pero está Cuánta Cerveza de Ataque 77, los Fabulosos Cadillacs también por ahí hablan de algún tema, de un tema de la birra, todas las bandas punk de la Argentina en algún momento, desde Dos Minutos, Flema y todo eso, hablan de la birra. Uh-huh. La birra y el punk están inverosímilmente unidos. Bueno, gente vinculada al country, por ejemplo, como Billy Carrington o Kevin Fowler también, los Replacements, los Kings, los NoFX, como no podían ser menos. Pero si hay gente que tiene fama de bebedora, son los malditos rockeros sureños. Y no me refiero a Santa Cruz, precisamente, sino a Texas para abajo, ¿no? Entonces, primero vamos a escuchar a un prócer del rock. Este tema es de John Lee Hooker, si no me equivoco, pero la versión de George Thorogood se ha convertido en un emblema casi. Aparte, no es un tipo que se conforma con una cerveza, porque el tema se llama One Bourbon, One Scotch, One Beer. Usa un bourbon, un escocés y una cerveza para arrancar. En ese orden. Y después vamos a escuchar a los barbudos de ZZ Top haciendo Beer Drinkers and Hellraisers, o sea, bebedores de cerveza y hacedores de quilombo. Tell you a story about the house rent blues. I come home one Friday, had to tell the landlady that I lost my job. She said, that don't confront me, as long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went. So I goes to the landlady. I said, you let me slide. I have the rent for it tomorrow, the next day, I don't know. So I said, let me slide it on, you know, people. I notice when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for 5 years, she was so nice. Lord, she would love a dove. I come home one particular evening. The landlady said, you got the rent money yet? I said, no. Can't find no job. Therefore, I ain't got no money to pay the rent. She said, I don't believe you're trying to find no job. Said, I seen you today. You were standing on a corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired. I've been walking all day. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come out and have a rent, and out the door I went. So I go down the street, down to my good friend's house. I said, look, man, I'm outdoors, you know. Can I stay with you maybe a couple days? He said, let me go and ask my wife. He come out of the house. I can see his face. I know there was no. He said, I don't know, man. She kind of funny, you know. I said, I know. Everybody funny. Now you funny too. So I go back home. I tell the landlady, I got a job, I'm gonna pay the rent. She said, yeah. I said, oh yeah. and this was so nice. Lord, she would love it, darling. So I go in my room, pack up my things, and I go. I slip on out the back door. Down the streets I go. She hollering about the front rent. She'll be lucky to get in the back rent. She ain't gonna get none of it. So I stop in a local bar, you know, people. I go to the bar. I rent my coat. I call the bartender. I said, look, man, come down here. You got down there. So what you want? I want bourbon, one shot, one beer. Well, I ain't seen my baby since I don't know when. I've been drinking bourbon, whiskey, scotch and gin. Gonna get high, man, I'm gonna get loose. Needs me a triple shot of that juice. Gonna get drunk, don't you have no fear. I want one bourbon, one scotch, one beer. One bourbon, one scotch, one beer. But I'm sitting now at the bar. I'm getting drunk, I'm feeling mellow. I'm drinking bourbon, I'm drinking scotch, I'm drinking beer. Look at the bar. Here comes the bartender. I look mad. Come down here. So what you want? I want bourbon, one scotch, one beer. No, I ain't seen my baby since the night before last. Gotta get a drink, man, I'm gonna get gas. Gotta get high, man, I ain't had enough. Leave me a triple shot of that stuff. Gonna get drunk, won't you listen right here. I want one bourbon, one shot, one beer. Bartender. I said, look, man, come down here. You got down there. So what you want this time? I said, look, man, what time is it? He said, the clock on the wall says 3 o'clock. My last call for alcohol. So what you need? my baby since a night on a week. Gotta get drunk mad so I can't even speak. Gonna get high mad and listen to me. One drink ain't enough, Jack, you better make it three. Gonna get drunk, I'm gonna make it real clear. I want one bourbon, one scotch, one beer, one bourbon. Condición extraños. Chupate este mate. Chupá. Chupá que el termo es grande. Condición extraños. Dale, Ripper, dale, apenas pavito, un poco dale, más allá Ripper, de la edad del pavo. Ripper, hazme el pavito. Muy bien, seguimos en Condición Extraños y ya tenemos los visitantes del día de la noche, Mil Pueblos, que se van a presentar así de a uno en fondo como en la colimba, así nombre y apellido, y hablen cerca de los micrófonos. Sebastián Rodríguez, en bajo, voy a ver a cada uno. Decir. Claro, cada uno. Bueno, claro, a este Lechea, guitarra, y bueno, se presenta él. Francisco de Nápoles en la batería. O sea, ese maneja desde la distancia. Sí, que no va a hablar, ¿cómo es? Esa sombra, sí. Claro. Es como todos los bateriscos. En realidad está en penitencia porque está tocando mal, por eso. Está en penitencia. Ah, uff. Bueno, o sea que ya arrancamos bien. Sí, con... en ese momento, claro. O sea, empezamos con una bomba. Mentira. O sea, sépanlo todos, el baterista de Mil Pueblos toca mal. No, está muy lejos de eso. Bueno, antes que nada, ¿por qué Mil Pueblos? ¿De dónde viene la idea de llamarse Mil Pueblos? No, en realidad era se tiró como nombre, se tiró la posibilidad de que hubiera un nombre y la verdad que no salieron muchos más y Mil Pueblos quedó por una cuestión de nos gustaba. Le cerraba, digamos. Sí, nos cerraba, sí. Y bueno, ¿y desde cuándo funcionan como Mil Pueblos? Desde el 2009 estamos... que nos juntamos a tocar entre nosotros, a boludear, a zapar un poco. La formación original, había otro bajista, no estaba Seba, que estuvo tocando un año con nosotros y después al año se sumó Seba y un poco la música de Mil Pueblos medio como se agarró un camino más concreto de lo que veníamos haciendo antes. El en Pinidencia, sí, eso estaba de antes. Así que... Está la formación original, digamos. Sí. Nosotros somos amigos de chiquitos. Bueno, ¿ustedes son de acá de La Plata? Somos todos platenses, sí. Bien. Este es el primer disco que tienen, oficialmente. ¿Grabaron algo antes? Había grabaciones por ahí un poco más caseras de temas que ahora no se parecen, digamos, eran los recauchutaron como para que había grabaciones como para decir bueno, esto suena así, qué sé yo, y pero nada oficialmente editado, digamos. No. O sea, ¿cómo fue el proceso de... porque este disco, según el Bandcamp, está editado en octubre de 2012. Claro. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Cuándo empezaron a grabarlo, a armar los temas y todo eso? ¿Cómo se dio el laburo interno dentro de la banda que desembocó en el disco? La grabación decidimos hacerla una cuestión también de plata, más que nada, rápida, en 2 días, así en 13 horas creo que fueron de grabación, uh-huh. Y hacerlo tocado como en vivo, en caliente se llama. Claro. Por una cuestión de que nos sentíamos más cómodos. Estuvimos practicando así con el metrónomo, viste, y no cerraba. Entonces tocar así como pues nosotros sentimos como que hay una conexión, viste, cuando tocamos. Entonces a la hora de grabar, por ahí si los grababas así separados se perdía eso. Y a muchas bandas les pasa eso, o sea, sienten eso al menos, claro. Como que pierden medio la esencia. Pierde, para mí está buenísimo la música, al hecho de grabar todos por separado, uno de la mañana, otro de la noche. Claro, no. Vale que quedan unos laburos, claro, copados, claro, pero el feedback que tenés del hecho de tocar a mí mismo cambia completamente. Sí, la cosa. Aparte el swing del en vivo, viste, sí. Es otra cosa. No es tan marcado así. Claro, es extremadamente prolijo. Claro, hubo que ensayar muchísimo. Sin la voz, porque la voz no iba en ese momento, iba a grabarse después. Así que hubo que cerrar un montón de cosas y ensayar. Y habremos hecho 2 tomas por tema. Uh-huh. Y quedó, después se elaboró de la mezcla y la master, pero... ¿Dónde lo grabaron? ¿Con quién lo masterizaron? Se grabó en estudios New Sound, está en 48, 29 y 30, por ahí, que lo grabó Facundo Elizondo, y lo mezcló él y lo masterizamos con el Cana en el estudio de Astor Mastering. Bueno, hoy San Martín. Sí, hoy lo vi al Cara porque estaba haciendo sonido de los Ronas Toro. Claro. Un grosso. Sí, es un grosso. Mejor que hay. El mejor que hay. La plata, sí. El más limado de los limados son la plata. Sí, muy colgado. Sí, aparte, pero es. Labura, sí, labura de 10. Sí, es terrible. Así que bueno, supongo que súper satisfecho con el resultado del disco. Sí. Hoy todos le cambiaríamos algo, obviamente, por una cuestión de madurez nuestra, digamos. Hacia lo que fue el disco, digamos, en ese momento, pero sí, estamos, se super laburó, todo lo que tocamos en ese momento y grabamos es porque quisimos, digamos, pues laburamos, probamos, sacamos, metimos, dejamos, y sí, estamos super, super contentos del disco que sacamos. Claro, que terminó siendo. Exactamente. ¿Cómo definirían la música? Por eso de poner etiquetas a la música es medio... cualquiera, ¿no? Pero ustedes cómo la definirían, o sea, para si, alguien que no conoce mi pueblo, si, sí, y quieren darle algún tipo de referencia sonora. Es pueblo. Lo más problemático que a mí, sí, me pasa. Es la pregunta, bueno, del millón. ¿Qué tocan? ¿Y sí, tocamos? Ah, yo no me animo a decir rock progresivo, no me animo a decir... O decís rock, ¿viste? ¿Qué es rock? Rock, claro, en general. Hay, exacto. Por ahí la que se cruza es decir, es un power trio. Claro. ¿Viste? Y alguno capaz que capta por dónde viene la mano. Uh-huh. O dar por ahí referencias, decir, no sé... ¿Te gusta Pez? ¿Conoces Pez? Bueno, nos gusta a nosotros, por ahí tenemos influencia como otras bandas así. Ellos un poco divididos también, por lo menos a, claro, mí. Claro, o sea, ¿cuáles son las bandas que ustedes escuchan habitualmente y que les gustan? Y eso, Pez. Lo que pasa es que por ahí estamos escuchando más bandas de Lander, sí, de Capital, como Poseidótica, poniendo a los chicos, sí, también les gusta mucho. Los Natas, hemos escuchado bastante. Bueno, Pez, Dividido, a mí me gusta mucho. Y no sé, venimos yo de mi adolescencia escuché Nirvana, Pearl Jam, toda esa cosa, ¿viste? La base grunge. Claro, sí, tuvimos una época de grunge, de pantalones rotos. ¿Ustedes tuvieron algún proyecto anterior antes de empezar con Mil Pueblos, cada uno por su cuenta, que hayan tocado en otras bandas? Sí. No, claro, sí, no, sí, digamos. Sí, ¿por qué? Bueno, sí. Pero éramos igual nosotros tres. Claro, pero había otra gente. Claro, era otro, sí, proyecto, era pero otra, no otro, separado. Otro proyecto, otro nombre, otra música. Otra cabeza. Sí, en el 2007 estuvimos tocando en una banda llamada Canasto Umbú. Uh-huh. Pero nada, no fue nunca algo serio, digamos. Ellos le poníamos ganas. Claro, eran los primeros pasos. Sí, sí, era la primera banda. Era la bandita con la que uno se empezaba a meter en la música, por ahí. Uh-huh. Que, bueno. Yo no me arrepiento de nada, digamos, pero era ¿quedó algún tema después de aquella época que haya terminado de sí, el pueblo? Jamás escucharán. Yo te medio en el baúl, ahí. Claro, sí. Es para el disco de rarezas para dentro de 10 años. Capaz que nos animamos a arreglar alguno, ¿viste? En algún momento. Pero no, no. Eran muy, muy adolescentes. Sí, era otra cosa. Bueno, ya tengo instrumentos acá. Así que vamos a escuchar un tema tocado en vivo y después seguimos charlando con los chicos de Mil Pueblos. ¿Qué van a tocar? Del duelo hacia la serenidad se llama la canción. Esperar, el día se hace lejos, luz en mi ventana. Voy mirar el cielo en el agua y tocar las estrellas que están en el mar. A las montañas voy a descansar, mirar el cielo en el agua y tocar las estrellas que están en el mar. Muy bien, así suena Mil Pueblos en Condiciones Extrañas por Radio Nauta 106.3, y vamos a seguir charlando un poco. Hoy vos mencionaste, como al pasar, lo de progresivo. ¿Por qué se te cruza esa idea de sonido progresivo? Bueno, por este no es el caso en ese tema, pero por ahí los más instrumentales o más ruidosos que tenemos, se ve que se pasa por varias situaciones dentro de un tema que uh-huh. parece que fueran distintas canciones. Por ahí, por eso. Bueno, por forma de cuenta. Va a progresar. Por eso no quiero etiquetarlo, sí, en progresivo, por eso. Porque no sabemos bien, ¿viste? ¿Progresivo qué? Claro. ¿A dónde progresa? Digamos, ¿no? Va cambiando, claro. Va pasando por diferentes lugares, por ahí. Primero, los temas que tocan en acústicos, o sea, los preparan aparte, o sea, le hacen un laburo distinto, dado que, de hecho, por ejemplo, vos sos el bajista, por ejemplo. Claro, sí. Y bueno, el baterista no participa. No, pero en realidad es que, de hecho, todos somos guitarristas. Ah, no, ahí está. No, yo no soy tan bajista como ahí. Ahí vamos. Son todos, o sea, una escena van a tener guitarristas, entonces. O sea, hacen esa de alternar instrumentos, por ejemplo, durante los shows. No en vivo. No, boludeando en casa, sí. Sí, siempre. Te tocaron de guitarrear un rato, viste. Cada uno en su momento fue guitarrista, digamos. Porque Fran, cuando armamos este proyecto, se quiso aprender a tocar la bata y darle con todo eso. La guitarra como que encontró, digamos, su lado en su instrumento, digamos, en la batería. Y en el caso de Seba, nada, siempre fue guitarrista él, y cuando se va el primer, digamos, bajista que tuvimos, se va, digamos, al primero que nosotros queríamos invitar a tocar era él, por más guitarrista que sea, digamos, podía tocar el bajo. Era, bueno, va a tocar el bajo. Claro. Hay que ponerse. Claro, en realidad es todo un desafío eso. No, más vale. Todavía nos seguimos peleando. Por ejemplo, ¿cómo se construye el sonido del bajo con la cabeza de un guitarrista, digamos? Y está complicado. Si me hubieras tocado, te das cuenta. Por la púa, por la forma de agarrar instrumentos, pero. Bueno, yo en algún momento extenderé mi técnica, ¿vale? ¿No? Pero mi dominio sobre el instrumento. Me divierto bastante y está bueno. O sea, para un guitarrista es más fácil tocar el bajo, por ejemplo. ¿Es un instrumento que implica menor complejidad o no, algo completamente distinto? Es distinto. ¿Qué sé yo? Sí. Es distinto ya desde el táctil, así de tocarlo con los dedos o. Implica más fuerza, claro, es distinto, qué sé yo. Y aparte, bueno, que tenés que trabajar en. A mí me costó pasar de una primera viola a un bajo que vaya haciendo base nomás, ¿viste? Claro, y aparte, bueno, tenés que ir en sincro con el baterista. Sí, eso todavía estamos ahí. Aparte, el baterista es bajista, aparte de baterista. Ah, bueno. Así que, ¿viste? O sea, que sí, están contra la espada y la pared todo el tiempo. O sea, no, el bajista de una banda de cumbia, estamos. ¡No! Así está mi pueblo. Sí, sí. Pero gran banda igual. Mañana en Crónica. La banda Doña Leña. Claro. Un saludo ahí para los muchachos. Bueno, Edu Mauro les manda saludos. Dijo, mandan saludos para los pibes. Sí, muchas gracias. Así que bueno, se ve que tienen gente que los sigue por ahí dando vueltas en toda esta movida. ¿Cómo trabajan compositivamente los temas? O sea, ¿viene alguien con una idea? ¿Salen de zapadas? O sea, por ejemplo, el hecho de que haya tres guitarristas por ahí, lleva a que cada uno tenga su propia variante creativa y vaya tirando ideas, riffs, ese tipo de cosas. ¿Cómo trabaja eso? No, de ese lado por ahí no tanto, del lado de que seamos guitarristas, no. Lo que sí, la mayoría de las veces pasa es que viene André con algo que estuvo haciendo, componiendo, y tengo esto, ¿viste? Por ahí se imagina él siempre una batería o alguna base que va siguiendo, pero a partir de eso nosotros creamos. Cada uno tiene su libertad para decir, a mí me gusta esta parte. Después nos consultamos y capaz que el tema termina siendo otra cosa, transformado, pero siempre hay un boceto de algo. Claro, parten de una idea y después terminan desarrollando el tema. Sí, tenga letra o no, tenga, son, capaz que es un riff del que salimos y vamos haciendo varias partes. ¿Cómo deciden, por ejemplo, qué temas llevan letras y qué vales? No, o sea, los temas instrumentales, ¿están pensados instrumentales desde cero o dicen, bueno, no, este tema queda bueno así, no le vamos a poner letra? Creo que bastante veces pasó eso, decir, no, no le pongamos letra porque está bueno así. O decir, bueno, a ver en dónde le podemos... Sí, porque no era natural por ahí que tenga una melodía también. Claro, por ahí los instrumentales pasa que son bastante movidos, entonces como que... Va, por lo menos... Sí, una cuestión de libertad también es poder hacer cosas con la guitarra, que cuando uno está cantando por ahí a veces se complica. Sí, o sea, simplemente disfrutar del hecho de tocar, en realidad. Sí, como una zapada. Son zapadas. Claro, son así, por ejemplo, en vivo de colgarse tocando, por ejemplo, un tema que dura 5 minutos, lo llevan a 10. No, todavía no. Estaría bueno por ahí hacer, sí, extender. Sí, porque nosotros, para zapar, entre nosotros, sale como piña. Siempre contamos por ahí que vamos a ensayar y son los primeros 20 minutos que colgamos los instrumentos boludeando. Claro. Después, recién ahí, como hicimos el calentamiento y vamos a ensayar temas. ¿Salen ideas, por ejemplo, esos calentamientos, salen ideas para futuros temas o simplemente se cuelgan en algo ya conocido? Y No, siempre la zapada es algo del momento, digamos. Uh-huh. Ya sea una nota sola y estar. Sí, siempre. En las zapadas es justamente cuando solemos meter el dedo donde nunca lo metemos, digamos, y probando, sí, a ver qué suena. A ver qué sale. Claro. Sí, excavás ahí un poco y algo siempre encontrás. Como para dar un punto de partida para alguna otra cosa. Claro. El disco va a estar editado físicamente en breve. ¿Lo van a poner en algún lugar para venderlo? ¿O lo van a llevar por delivery en motito cada uno a la casa de los potenciales compradores? ¿Cómo van a hacer? El disco lo van a poder pedir por el Facebook ahí en Mil Pueblos. Y sí, lo vamos a llevar a un par de disquerías acá en La Plata, en algunos lugarcitos. Va a estar el disco ya. Cuando lo tengamos en esos lugares, publicaremos ahí en el Facebook. Okay. Ahora, por ejemplo, para el músico es importante llevar a la cuestión física el disco que ustedes está dando vuelta en Bandcamp desde octubre del año pasado, o sea, que se pasaron por la experiencia digital, digamos, de posibilidad de descarga y todo eso. ¿Es una necesidad de ustedes tener el disco físico en la mano o simplemente otro mecanismo de difusión del material? Mira, ¿no? Yo te lo puedo decir personalmente, que lo sentí ahora cuando pudimos sacar por fin algo, y sí, vale la pena, porque es como que es tu laburo hecho material. Claro, está ahí, grabado, claro, en el LED. Sí, sí, y le da otro significado también cuando vos le das a conocer tu disco a alguien. Más vale que está bueno también la posibilidad de descarga gratis. ¿Cómo ha venido el tema, por ejemplo, con el Bandcamp? ¿Cuántas descargas han tenido? ¿Viene bien? No sé bien cuántas descargas, pero sí. O sea, ¿no le dan mucha bola tampoco a eso? No, a veces sí, hay semanas que somos bastante obsesivos y hay semanas que no. Claro, son semanas y semanas. Que sí, que cada segundo, viste, que pasa por ahí publicás algo, viste, y a ver, ¿quién carajo lo ve, viste? ¿A quién llega, viste? Bueno, y el Bandcamp, lo bueno que tiene Bandcamp, viste, si sos muy obsesivo, te dice de dónde lo escucharon, si lo bajaron del Facebook, si lo escucharon del Bandcamp, si... O sea que escarban en ese tipo de... O sea, hasta llegar a la IP del que lo bajó en Suecia. ¿Dónde vive? Claro. Pero sí. No, pero ha llegado a gente de México con él y claro, que nos ha comentado algo. ¿Viste, España? Claro, sí. Bueno, qué bueno. Que bueno, eso es lo que tiene la virtualidad, ¿no? Sí, es a cualquier lado también. Sí, sí. Como medio de llegada es buenísimo. No compré el disco, bajalo y escuchalo, pero... Claro. Está buenísimo también tener eso como para tener el disco en la mano. Seguramente, aparte también sirve para moverse en otro universo, por acá en La Plata, por ejemplo, tener un disco por ahí colocado. Sí. Estén en las disquerías, están todos los discos, pero vamos a decir, sí, bueno, tengo el disco ahí. Y por ahí se da. ¿Han recibido comentarios del disco? Sí, decimos, medianamente formales, como dicen, bueno, crítica de discos. Yo no soy muy devoto de ese tipo de cosas, pero, o sea, le han comentado, decir, bueno, sí, mira, el disco está bueno, o le dijeron, no, el disco está horrible. O sea, tiene posibilidad de quedar bien con alguien o matarlo directamente a casa, sin ningún problema. No, los otros somos por ahí los peores críticos de, sí, de mi viejo, de... mi viejo es el peor crítico. Tu viejo músico, viejo que sí, se banca, que se banca los ensayos, por eso. Pero no, siempre fueron positivos y hasta nos llegaban a sorprender algunos de tan bueno que era la crítica, ponele. De gente que... Porque nosotros por ahí rompemos bastante las bolas, ponemos acá, ponemos allá, lo publicamos para... Pero por ahí de gente que nosotros no... No esperaban... Claro, que llegan, que les llegó de tal lado, de un amigo, de... ¿Viste? De gente que lo que dice que lo escucha en el auto, que... Eso va. Y nos pasó de ver una imagen de un flaco que no conocíamos, que había viajado, qué sé yo, una imagen del paisaje, que iba escuchando en el micro... iba contando lo que iba viendo con el comentario de Facebook, lo que iba viendo en el micro, escuchando los temas de Mil Pueblos, dice tal, viste. Y nosotros miramos y decimos, claro, epa, claro. Qué bueno. Eso está re bueno. Hablar. Ahora, ¿cómo ven la movida platense? Eso es horrible decirlo, pero ¿cómo ven las bandas de rock platense? Hay bandas que les gustan, bandas que no les gustan, ¿cómo se siente con el tema de los lugares para tocar? Todo ese tipo de cosas. A ver, un poquito. Le levantaron la penitencia. Podés hablar. No, qué sé yo, hay qué sé yo, eso de los gustos por las bandas es muy particular. Seguramente, por eso. Obviamente respetamos a todos, como pasa con todo el mundo, pero... Usted, ¿alguna banda que vayan a ver, alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, vayan a ver la banda? Esta banda me gusta, si vos, y la vas a ver, la seguís de alguna forma, o de acá de La Plata. O ninguna en particular. No, por ahí lo que nos pasó es relacionarnos ahora con, de hace poco tiempo, con varias bandas, como Cuco, como, no sé, con los chicos. Pero ustedes están dentro de Caracol Rojo ahora. Claro, sí. Y esas bandas nos gustan bastante, compartimos por ahí... cosas y está bueno, nos sentimos a gusto porque nos gusta la mayoría de las bandas, o sea, como suenan. Sí, justo ahí el fin de semana pasado se inauguró ahí una sala de ensayo estudio, fuimos ahí, que tocaron bandas de ahí del sello de Caracol Rojo, claro, tocó de Tierra, Gran Cuervo, claro, estuvo muy bueno. Estuvo bueno. La movida que armaron los chicos, buenísima. La sala está muy pro, muy buena, la verdad que... Aparte en pleno centro, en 3 y 54, claro. El contrario. Sí, la verdad que está bueno, las bandas de ahí que tocaron, a nosotros nos caben, son medio por ahí del palo que somos nosotros, por ahí un rock más pesado, qué sé yo, ¿no viste? Bueno, sin las etiquetas. Y porque has escuchado Cuco, Gran Cuervo, y vos sabés, digamos, que no es una música del todo accesible. Claro. Así que, pero bueno, siempre han hecho eso, es su búsqueda, así que. Y está bueno que hagan eso. O sea, también, yo, particularmente, soy un fan de Gran Cuervo, casi devoto, porque me encantan, o sea, el Merdico, y bueno, ya somos como, nos vemos siempre con Alfredo, Poli. Pero bueno, evidentemente el sello Caracol Rojo ha encontrado en el sello Caracol Rojo un montón de bandas que han encontrado un lugar. Y está bueno que son colectivos, se trabaja mucho de esa forma y los chicos parece que han encontrado una forma de que la cosa sea piola. ¿Ustedes cómo se vincularon con ellos? De tocar, de hood, sí, compartir fechas con los chicos de Betierra, que hicimos una fecha a principio de año, ahí los conocimos a los locos. La mejor, y hace poco también tocamos con los chicos de Cuco, ahí lo conocimos a Liguito y a todos los chicos, y también la mejor, pegamos onda y nada. Y el viento nos amontona. Claro, exactamente. Sí, como que está bueno que así se da así, sí, porque vamos para el mismo lado, entonces está bueno. Bueno, ¿tienen alguna fecha ahora dentro de poco? Tomamos el jueves que viene, ahora este jueves 8 con los chicos de Caney y con Porristas en el Moura. Ajá, o sea que se puede ir a cenar tranquilo, sí. Y cenar rápido igual. Claro, sí, porque fue bien la despeinada de peluca, así, claro. Así que bueno, hay que agarrarse. O si no tomaste nada, por ahí. Claro, te van a agarrar sed. Sí. Bueno, así que bueno, esa es la fecha que tienen. ¿Cuáles son los proyectos de la banda de acá, no digamos de acá 5 años, digamos como un par de meses? ¿Cuáles son los pasos que tienen más o menos decidido para...? Quiero que primero que todo equiparnos, poder tener lo que nosotros queremos en cuanto a sonido para poder sanar bien, que es por ahí lo que más cuesta. Claro, eso implica un billetín. Y sí, sí, sí, un billetón. Por ese lado viene complicado, sí. Las cosas cada vez más caras. Y bueno, recién hablábamos de las púas a 7 pesos. Claro. O sea, como para que tiene un parámetro. Si no, aguanten las uñas. Aguanten las uñas, sí. Pero bueno, sí, si no agarrás la uña y la cortás. También, la buena esa, la uña del dedo gordo del pie, ¿viste? Claro, la dejás crecer y pues ¡tac! Fue natural. 100% biodegradable. Bueno, tiene otro tema ahí escondido en las guitarras. Como para ir cerrando esto y después va a sonar un tema del disco. ¿Qué tema va a sonar, Matu? Primero, ¿cómo se llama? Introspección. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Un verdadero placer. Y bueno, vamos a ver si los vamos a ver en vivo en algún momento. No digo ahora porque lo veo medio complicado, pero. Pero están siempre invitados. Cuando vamos a caerles, somos como la FIP. En septiembre tenemos que invitar un lunes. Si te queda cómodo esa. Tengo que estar acá. Hay que laburar, sí. ¿Qué hacen, por ejemplo? O sea, porque ninguno vive de la música, eso puede apostarlo. Como cualquier hijo vecino. De la música no, vivimos por la música. Por la música. Al tráfico de armas, ese tipo de cosas. No, eso lo dejamos hace un tiempo. Ah, pero. Yo particularmente trabajo en un taller mecánico. No soy mecánico, pero trabajo en un taller mecánico. Y ustedes, si quieren tirar abajo, hablen ahora. Así que bueno, en llamado de solidaridad. Los mantengo yo. Claro, no, mentira. Para el señor Telechea estamos sí. En un laburito. Menos de juguetería. ¿Menos de juguetería? No, sí, tuve un labor de juguetería y no. Y claro, ahora viene el día del niño, no te conviene. No, ni a palos. Y vos, el penitenciado, ya quedó sentenciado. Desempleado también. Así que... Ah, están en un club complicado. ¿Sabe algo? Listo. O sea, ya saben, los mil pueblos están buscando laburo. Así que bueno. Bueno, ¿qué chicos, con qué tema nos vamos a despedir? Con Declive. Declive. Bueno, gracias por haber venido y bueno, en cualquier momento nos estamos viendo. Esto va a quedar grabado, registrado para la CIA, la KGB y todas esas cosas. Que venga, no. Mañana a la mañana van a poder escucharlo y. Van a estar algunas fotos y todo eso. Buenísimo, perfecto. Gracias por invitarme. No, al contrario, un placer. Igualmente. Thank you. estar callada y vas a vivir en una burbuja más esperando que salga el sol y así vuelves a pensar. Thank you. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta, FM 106.3. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informan? Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! ¿Te lo perdiste? ¿Qué tiene Wiener de socialista? Creo que solo la intención de bastardear esa palabra. La línea política del Frente Amplio Progresista marca claramente para qué lado se arrima, y sus alianzas, no las actuales, sino las de hace muchos años, son claramente de derecha. Prohibido Cumbia, martes a las 5 de la tarde. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico, Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Sí, 26 de la noche, ando con la voz tomada, no sé qué, voy a tener que hacer una nebulización o algo así, un té espectorante, dice usted. Pero a usted no le gusta lo que le toma. Es feo como un rodillazo en la oreja. Bueno, pero bueno, vamos a ver si hacemos la prueba. Me tapo la nariz y engullo. Sí, vamos a meternos en este caso con algunos grandes escándalos de la humanidad, pero este en este caso es el top 10 de estafadores en la historia del mundo. Así que vamos a empezar un recorrido descendente del décimo hasta el primero para que enterarnos de estafadores de todo tipo. Algunos llegaron a vender grandes museos del mundo a ingenuos compradores. La famosa venta del buzón, ¿no? Claro. Lo más destacado de este top ten es la supuesta venta de la Torre Eiffel más de dos veces. Está buena, es un buzón grande. Usted tiene de nono, además, lo veo tesando, tupido. Bueno, vamos con el puesto número 10. Estamos hablando del señor Bernard Madoff, que fue presidente de una firma de inversión que llevaba su nombre y que la fundó en 1960. En diciembre de 2008 fue detenido por el FBI acusado de fraude. Alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. Bueno, hablando de Roma, la estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias, que al principio fueron efectivas, pero se evidenció que consistía en una pirámide. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión. Oh, así nomás. Mire, le voy a contar el próximo que tenemos en la lista. Shaun Greenhalgh fabricó en un jardín de Bolton, en Inglaterra, una serie de falsificaciones que engañaron a destacadas instituciones de arte. Algunas de ellas fueron la estatuilla de Antiguo Egipto, autentificada bueno, por el British Museum. Claro, se lo hizo entrar como unos caballos. Sí. El puesto de número 8 de este ranking lo ocupa Gerd Heidemann, que durante el mes de abril de 1983, la revista alemana Stern publicó extractos de unos documentos que supuestamente eran el diario de Hitler. Los diarios, según el relato de los estafadores, eran parte de una colección de documentos recuperados de entre los restos de un accidente aéreo en Bernardorf, cerca de Dresden, en abril de 1945. Gerd Heidemann envió los documentos a varios expertos en la historia de la Segunda Guerra Mundial para que corroborasen su autenticidad, quienes en una rueda de prensa confirmaron que eran auténticos. Otra descansada más. Finalmente, el contenido del libro resultó ser una copia de un libro de discurso de Hitler al que habían añadido comentarios personales. La investigación concluyó que los diarios de Hitler eran un gran fraude. Bueno. El puesto número 7 para Howard Wells con su socio Lee Hope Trasher ganaron 31 millones de dólares con una pirámide que ofrecía a creyentes cristianos, bueno, que se juegan por pelotudos, inversiones, cállense la boca, libres de impuestos, y las ofrecían como una misión inspirada para por la providencia que actúa como diócesis, iglesia, misión o asamblea. Ambos fueron detenidos en Shoreprice en 2004. Después de 2 años de persecución por el FBI y posteriormente encarcelados en Virginia. Bien hecho. El puesto número 6 es para Philip Arnold, que perpetró el engaño de los diamantes de 1872 con su primo John Slack. Ambos compraron gemas abandonadas y las diseminaron por un terreno de Wyoming, que después mostraron a posibles inversores como el barón Rothschild y Charles Tiffany, que cayeron comprando esas piedras preciosas falsas. Muy bien hecho también, se lo merecen. Pero fortunos. Bueno, engañaron a este señor. Bien hecho, por eso. Charles Ponzi, conocido por ser el creador de la estafa llamada Esquema Ponzi, consultó a amigos y conocidos y montó la empresa Securities Exchange Company. Comenzó a repartir cupones prometiendo unas ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados los 3 meses. La crisis se inició cuando el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que se declaraba que, pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Carlos Ponzi no reinvertía ni un céntimo de sus enormes beneficios en la empresa. Se calculó que, para cubrir las obligaciones contraídas, se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad tan solo había 27.000. El 1 de noviembre de 1920, Carlos Ponzi fue declarado culpable de fraude y se lo condenó a 5 años de prisión. Bastante leve, digamos. Sí. En el puesto número 4 está Frank Abagnale, que fue un falsificador de cheques e impostor durante la década del 1960. En solo 5 años trabajó con 8 identidades diferentes, aunque utilizó también otros métodos para cobrar cheques, y pasó cheques falsos por un valor total de 4 millones de dólares en 26 países. Un maravilloso estafador. Sí. Ejerciendo ilegalmente de médico, copiloto de Panam, abogado, agente de servicios secretos, lo hizo todo, chaval. Muy bien hecho. Se merece una investigación propia ese señor. Durante sus primeros fraudes fue perseguido por el agente del FBI, Sam O'Reilly, a quien se le escapó en repetidas ocasiones hasta que lo capturó en Francia. Antes de cumplir 20 años, Abagnale había cometido fraudes por un valor de 2.5 millones de dólares, además de convertirse en el hombre más joven buscado por el FBI. ¿No será eso? Vio que hay una peli que hicieron hace un par de años atrás con, ¿cómo se llama el actor rubio este? De Titanic. DiCaprio. Bueno, hay una serie que se hizo, una película que se hizo hace un par de años. ¿Qué dicen? ¿Está inspirado en este muchacho? Es posible, por lo que estoy leyendo. En el puesto número 3, Victor Lustig es conocido por vender máquinas de hacer dinero por las cuales imprimían 2 billetes por hoja. Claro, salen dos billetes en una 4. Claro, 2 rocas en una 4. También entregó unos falsos a los bancos, pero se le conoce sobre todo por ser el hombre que vendió la Torre Eiffel. Se hizo pasar por el segundo director general del Ministerio de Información y Telégrafos para informar a empresarios selectos sobre el plan secreto de demolición de la Torre Eiffel. Convocó una reunión con 5 grandes empresarios indicándoles de la intención del gobierno de demoler la torre y que quien diera la mejor oferta podría quedarse con ella y negociar con la chatarra. Un hijo de Remiles se la pensó. Es el que vendió buzones, sin duda. Bueno, pero bien. El puesto número 2 es para Gregor MacGregor. Fue un soldado escocés, aventurero y colonizador que luchó en América del Sur. También uno de los más famosos impostores de todos los tiempos, que a su regreso a Inglaterra en 1820 afirmó ser dueño de Poyé, un país centroamericano que había inventado MacGregor. MacGregor se ganó la confianza de inversores y de ansiosos colonos ávidos de ganar libras fácilmente, y para ello creó una completa guía de detalles de la geografía y abundantes recursos naturales de la isla de ficción, situada en la costa de Honduras. Muy genial. Perfecto, sí, muchachos, si me gusta. Bien. Un verdadero turro, como corresponde. Y el puesto número 1 es para... George Parker. Hizo carrera vendiendo sitios turísticos de Nueva York, como el Museo Metropolitano de Arte y la Estatua de la Libertad, a visitantes extranjeros. Claro, grandes buzones. Su favorito era el Puente de Brooklyn, que puso a la venta 2 veces por semana durante 2 años antes de que lo condenara a la cadena perpetua en la famosa cárcel de Sing Sing en 1928. Claro. O sea, realmente los delitos económicos dan por tierra con la carrera de cualquier mafioso. La primera pregunta era Al Capone, que lo terminaron metiendo en cana por evasión de impuestos, sí, cuando se había cargado a Dios y María Santísima. Sí. Bueno, para redondear este bloque maravilloso de estafadores, vamos al estafador que está de aquel lado del vidrio. No prejuzgue hacia la gente. Claro, que nos va a traer un par de delicias musicales de su más personalísima cosecha. Cuéntenos un poco qué nos va a traer. Bueno, ahora elegí por ahora unos blueses que, claro, escuchando un poco lo que pusiste, me agarró ganas de escuchar. Ah, muy bien. De escuchar algo. Elegí un tema de Hendrix, de su último disco, Electric Ladyland. Uh-huh. Un tema bastante viajero, con incipientes marcas de rock progresivo. Sí. Un disco que salió en el 68. Y después elegí un tema de Scott Henderson, el primer tema de su disco del 94, Dog Party. Muy bien. Así que bien bluesero, bien el acento. Ha dicho. Bueno, estos temas obviamente serán como todos los temas, como todos los matutemas oficiales, salen después en el grupo de Radio Condiciones Extrañas, Radio Nauta 106.3, para que usted los deleite como nosotros. Impossible for man to live and breathe alone. I put this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God. And the grace of the King, grace of the King. I'm a machine that's done its work, that is one way, without a scratch on a bottle, that way that it's thrilling. Star station, giant flame, the sweetest of the smiles. Before it hits, go and never take a last look. Don't know it, know it, know it. What the other style? Extraños. We'll be right back. Le hacemos cantar el perro, doña. Mire cómo baila el perrito. Cante, vamos, baile, baile. Sí, sí. Baila el perrito. Vamos, cantando. Sí, papá, mira qué perro. Este es un perro, mira. Mira, mira, mira, mira cómo canta. El Colón, vieja. Condición extraños. Un montón de perros haciendo radio. Últimos 10, 12 minutos de Condición Extraños, número 16, si no me equivoco, del día 5 de agosto. Hay un personaje que se va a convertir en el personaje maldito de Condición Extraños, que es la pobre señora Ann Briggs, que la venimos anunciando como hace 25 programas. Algún día va a salir, así que, pero bueno, hoy tampoco será su día, no. Lamentablemente. No, no. Bueno, vamos a contar algunas. Cuénteme alguna información que tenga por ahí. Algunas noticias caliente que andan dando vuelta. Sabemos que el Lemmy Kilmister volvió a los escenarios luego de haber. Después del Patatús. El Patatús que tuvo un hematoma. Volvieron en el clásico festival alemán Waking Open Air. La cita metalera por excelencia, sí, de todo el mundo. Bueno, parece que estaba bastante pálido, muy lento, y ni bien se hizo un hueco entre un tema y el otro, Lemmy dijo: estuve recientemente bastante enfermo y vine al escenario a tocar algo de rock and roll y destruirme un poco más, dice Lemmy Kilmister. Luego de la arenga, con el final de la canción Over the Top, el metalero dejó el escenario, el guitarrista Phil Campbell tomó la posta e improvisó un solo hasta que después de unos minutos regresó para interpretar The Case is Better Than the Catch y así cerrar un set de 30 minutos que había sido anunciado de 75 minutos. Bueno, parece que está medio pachucho todavía, Lemmy, ¿no? Y todavía tiene que recuperarse de una situación que lo tuvo bastante comprometido, más de lo que él mismo esperaba, en realidad. Uh-huh. Un día como hoy, pero del año 1977, Ritchie Blackmore pega el portazo, el primer portazo a las filas de Deep Purple y se va. Y para ello recluta a un montón de músicos de una banda que se llamaba Elf, menos a su guitarrista, obviamente, porque el puesto de guitarrista lo iba a ocupar él, y da origen a lo que se llamó en un principio Ritchie Blackmore's Rainbow. Uh-huh. ¿Sí? Hoy se cumple el aniversario de la edición del primer disco de Blackmore's Rainbow, que más tarde se conocería directamente como Rainbow, y que bueno, que dio la entrada a la puerta grande, nada más ni nada menos que al enano dorado del metal, el señor Ronnie James Dio. Que por esas cosas de la vida, después me pasaría a Black Sabbath y después terminaría en su propia banda que se llamaba Dio, donde incluía a su heladero por excelencia, el señor Jimmy Bain, que fue bajista de Rainbow, porque venía de Elf, y después fue el bajista de Dio a lo largo y a lo ancho de toda la carrera. Así que bueno, aquellos memoriosos y aquellos que quieran meterse un poco en las raíces de lo que se llama el metal, bueno, pueden aproximarse al mundo de Ritchie Blackmore a partir de ese disco Ritchie Blackmore's Rainbow, que cumplió un añito más de editado en el mundo. Quería contarle algo que se me acaba de ir, pero bueno, ya va a aparecer. El nuevo disco de Joan Chet, que va a salir. La reina del rock vuelve a grabar. Sí, va a salir en los primeros días de primera semana de octubre, creo. Joan Chet and the Blackhearts van a publicar el primero de octubre. Un disco después de 7 años sin tocar. Parece que va a estar Dave Grohl en el nuevo disco. Si está Dave Grohl detrás de la consola. Colaboraciones, no, en tema, no sé si va a estar metiendo mano en Dave Grohl de Foo Fighters y Laura Shane Grace de Angie Smith. Se supo que el primer single Any Weather será estrenado el 8 de agosto. O sea que este, unos días. Este jueves, o sea que el viernes podemos tenerlo. Dice: ya estoy en un momento diferente de mi vida, las canciones ya no son todas sobre sexo, droga y rock and roll. Llega un momento en el que uno pasa de ciertas cosas. Y ya tiene más de 50, yo pensé. 54 tiene ella, así que está bien. En mi caso, lo llamo la década de la muerte, la pérdida de personas, animales de compañía, muy cercanos a mí, mis padres. Se le murió el caniche, Joan. Muy dura. ¿Qué le pasó? Viene bajón, Joan. Sí, bueno. Bien. Pero bueno, se va a llamar. A ver, pronúncelo usted. Unvarnished. Uno de los temas hablan sobre la tragedia del huracán Sandy, que fue hace poco, ¿no? Bueno, viene bajón. Entonces, viene en plan autorreferencial y muy reflexivo, parece que el nuevo disco de Joan Jett. Y pero, queridos amigos, donde Dave Grohl mete la cuchara, es una garantía de un disco maravilloso, pero sí que es una garantía de éxito comercial, ¿no? Porque el señor es como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, por esas cosas que pasan en el mundo de la música. Por Dios, la que me tocó a mí tiene que ver con los hermanos Gallagher y con el más quilombero de los Gallagher, como siempre, el señor Liam Gallagher. En este caso, su banda, Bad Beady Eye, suspendió sus shows en Bélgica y Japón porque se le lesionó el guitarrista Jim Archer. Aunque la banda no dio a conocer los detalles por los cuales el señor quedó pachucho. Los integrantes de BDI están muy decepcionados con los inconvenientes por este asunto. Se lo mandan en cana. Dice: tenemos un guitarrista medio pelotudo, pero hay que entender que Jem es parte importante de la banda y no queremos actuar sin él, dijo el manager. También el grupo anunció que se conocerán más detalles en las próximas horas. Jim Archer formó parte de Oasis cuando ingresó en 1999 como guitarrista en lugar de Paul Bonehead Arthur. Así que bueno, confiemos plenamente en que Archer se mejore y tengamos en Japón y en Bélgica los shows de los BDI como para que el señor Liam Gallagher pueda desplegar su arsenal escénico una vez más y no ande refunfuñando ni apareciendo en la tapa de New Musical Express puteando al hermano. Bueno, pero si no, ¿dónde está la pimienta de la cosa? Es como dice Coso, ¿no? Él dice así: yo compro la New Musical Express cuando aparezco yo en la tapa o aparece mi hermano puteándome. Es así, no hay con qué darle. Bueno, hay una exposición de fotos inéditas del primer show de los Beatles en Estados Unidos y parece que fueron tomadas en el Coliseo de Washington D.C. en febrero de 1964. Si bien se dieron a conocer en 2011, su autor Mike Mitchell las expone recién ahora en público y son, parece, fotos tomadas de culata, sí. Porque se ve así todo a contraluz, pero los Beatles, queridos amigos, aunque estemos en el 2013, siguen cotizando, aunque ya queden dos Beatles nada más de los cuatro originales. Se fueron los dos más talentosos, dicen algunos por ahí. Sí, bueno. Pero bueno, ¿sabes? Sí. O sea, dice, hay una leyenda que cuenta que los Beatles iban a ir muriendo por orden de talento. Sí. Sí. O sea, la pregunta del millón dice: ¿qué pasó con Paul McCartney, no? Que todavía está vivo. Bueno, después tenemos unos visitantes que tuvieron hace poco, el año pasado, en la Argentina, los MGMT. Estrenan video. Sí, señor. Your Life is a Lie. Tu vida es una mentira, chabón. Y formará parte de su próximo disco el 17 de septiembre. Es el nuevo material de la banda de que los expertos llaman de rock psicodélico. Los fans ya pueden disfrutar de un adelanto del clip de Your Life is a Lie. El clip contó con la dirección de Tom Kuntz, que trabajó con Benjamin Goldwasser y Andrew Van Wingarden. Le encargo el frasco, pero si no me equivoco, esa gente se maneja bajo otro nombre. ¿Qué quiere que le diga? ¿Así? Sí, sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno. Bueno, ¿qué dice? Ya nos vamos yendo, silbando despacito y por las piedras. Así. Queríamos mandarle un saludo al amigo Facas Pérez. Sí, señor. Hombre de la casa. Hombre fuerte de la casa, por decirlo de alguna forma. Un abrazo de cumpleaños. Saludo. Exacto. Abrazo y beso. Claro. Pito Gorri Matraca. para el señor Vaca Pérez. Lo de Peter no sé. No, Peter no es nada, la matraca es peor. Pero bueno, como corresponde a un cumpleaños, así, con todo, bueno, un feliz cumpleaños. No queremos revelar cuántos años cumple, porque sería una agresión gratuita. No, es... Pero es chiquito. Más salvete aún. Claro, es chiquito todavía. Pero bueno, del otro lado del vídeo tenemos a un chico también y que ha preparado un material así seguramente selecto para cerrar el programa del día de la fecha. Señorita Covino, muy buenas noches. Nos vemos el lunes que viene en el espacio radionáutico, o si no, este viernes en Radio Lumpen a partir de las 22 horas. Matu Operator, muy buenas noches. Y bueno, cuénteme, ¿qué tiene ahí bajo la capucha del uso? Bueno, estos últimos dos temitas que elegí. El primero es de un violero yanqui sureño. Seguimos por el sur. Sí, blues. No nos vamos a escapar a ningún lado. No, para nada. Este muchacho se llama Sonny Landreth, ya un sesentón. Ah, sí, o sea, ese muchacho le queda poco, digamos. Sí, no se sabe. Pero bueno, nada, este es un violero que arrancó tocando música country, folk, con un poco de blues. Y nada, empezó a evolucionar bastante en el asunto del slide y terminó siendo uno, yo creo, de los mejores guitarristas que escuché haciendo eso. Así que elegí un temita en vivo, un disco en vivo que está muy bueno. Y después un temita de un disco de Scofield, de mi disco preferido. Así nomás. Sí, absolutamente. Usted pela gemas siempre, gemas de su discografía. Así que elegí un tema del disco Ubersham, que es yo creo que del primer disco donde empieza a mezclar, a hacer una fusión de músicas y algo ya dentro de lo yacero, pero más bailable también y más electrónico y con muchos músicos jóvenes, así ese legado que tuvo de tocar con Miles Davis, claro, que le gustaba hacer eso, ¿viste? Ir innovando con cada disco, buscarse muchachitos para tocar, que estén en la vanguardia. Claro, que tocaran muy bien, dicho sea de paso. Sí. Bueno, así que bueno, dijimos entonces, decime los nombres otra vez. El primer tema, el de Sonny Landreth, se llama Set Rider, y el de Scofield se llama I Break for Monster Booty. Muy bien. Bueno, así que nos vamos con dos furibundos matutemas. Los esperamos el lunes que viene en el aire de Radio Nauta 106.3. Hicimos esto, Matu Operator del lado del vidrio, Marcela Covino y quien les habla, Damián García Toro. Nos vemos el lunes por Radio Nauta 106.3. We'll be right back. En condición extraños, tenemos el corazón tan grande que hasta el operador pone música. En condición extraños, Sergio Denis elige la musicola. Now we ready to rip, coming to quit. Different type of styles, my friend, we testing your skill. Formula is coming, man, real, cause you can't stop. Think your brain matters, you're still with the concoction. Cooking up fluid, man, in the lab. Track will stab, see if you wish you never had. Till it makes me mad. Weak rappers wanna flex. Go rock for Miles, and he's one of the best. Thank you.